El máximo dirigente Kim Jong-un envió el día 7 una corona de flores ante el féretro de la difunta profesora titular y doctora Shin Yong-e, profesora de la Universidad Politécnica Kimchae, en expresión de profundo pésame por su fallecimiento.